RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Movilización en solidaridad con el pueblo palestino. El pasado jueves, integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina recorrieron las calles del centro cordobés para culminar con un acto en la Plaza San Martín. Escuchamos el testimonio de un integrante de dicho comité. Queridos compañeros, está de más decirles que estoy profundamente agradecido por la presencia y el compromiso de ustedes. Como decía Jorge Yacid, el hijo de un prócer, porque es el hijo de un prócer para los palestinos, la causa contra el sionismo ya ha dejado de ser una causa de Palestina. Es una causa mundial. Los compañeros de la CAMPE le ponen el pecho todo el día al sionismo de Monsanto. Nos quieren desviar la atención con el manejo que hacen con los medios de difusión. Nos llenan la cabeza de estupideces mientras ellos están sentados en el poder y dirigiendo los destinos de nuestra patria. La mejor forma de ayudar a Palestina es comenzar a combatir el sionismo que tenemos acá en la Argentina. La mejor forma de ayudar a Palestina es despertar las conciencias de todos los argentinos que vean que lo que les pasa hoy al pueblo palestino no muy lejano nos va a pasar a nosotros, porque van a venir por nuestros recursos, porque ya han copado los poderes políticos, sociales y de los medios de comunicación. Argentino, no se duerman, vienen por el acuífero guaraní, vienen por el petróleo, vienen por el oro, pero por sobre todas las cosas vienen por nosotros, porque les mostramos día a día que somos capaces de poner el pecho para evitar las invasiones que están ellos acostumbrados a hacer. Con muchos de ustedes hemos compartido muchos años de lucha. Hemos compartido barricadas, hemos compartido protestas, hemos llorado sobre la tumba de los compañeros muertos. Por favor, en nombre de toda esa historia, pongámonos de pie, levantemos nuestras voces, unamos nuestros corazones y vayamos por la victoria del nosotros, que es mucho más que una victoria sectorial y parcial como la que quiere el sionismo. De la misma forma que somos capaces de levantar la voz y unirnos para la lucha, también seamos capaces de hacer una oración para que en el mundo reine la paz, desaparezca la mentira y la justicia vuelva a ser una norma. Estamos a favor de la vida, no somos enemigos de nadie. Estamos a favor de la vida y en contra de todo aquel que pueda atender este principio básico de la vida. Yo como musulmán les pido de que todos y cada uno de ustedes haga una oración a Alá para que la paz vuelva a los territorios árabes. No puede ser que desde hace años se maten árabes en nombre de la seguridad del sionismo o en nombre de los intereses sectoriales. Muchísimas gracias por estar acá. Los abrazo en mi corazón y les agradezco a todos y cada uno de ustedes y los convoco a que no abandonen la lucha. De paso por Córdoba, el empresario sojero Lobo Copatel dialogó con los medios alternativos. En primer lugar, le consultamos sobre el gobierno nacional. Yo creo que este gobierno ha hecho cosas positivas y ha hecho cosas negativas. El gobierno que viene debe reconocer las cosas positivas y consolidarlas y profundizarlas. Yo creo que en el tema de ciencia y tecnología son temas muy positivos. Yo creo, por ejemplo, todo el tema de las universidades del conurbano, donde se ha puesto a estudiar o se ha incluido en el sistema educativo universitario una cantidad de gente que por primera vez va a acceder a estudios universitarios. El tema de la educación ha sido un gran esfuerzo, creo que queda el desafío de la calidad, pero el Estado ha hecho un gran esfuerzo, digamos, para restituir cosas que no funcionaban bien. Bueno, seguramente habrá muchas más. También se le preguntó sobre el proyecto realizado junto a las universidades de producir soja manipulada que soporte la sequía. Es probable que en algunos años más esté en el mercado si se aprueba todos los aspectos formales. En pocos años más vamos a tener esos 3, 4 años. No es una cuestión a favor o en contra. Yo creo que es factible, que era necesario y que es positivo que desde el Estado se lideren ese tipo de iniciativas. Por último, le consultamos sobre los alimentos y la biotecnología. que obviamente que va a haber una cantidad enorme de desafíos que están vinculados con estas cosas que tuvimos que hablar, con la sustentabilidad, pero que hay oportunidades en agronegocios, en energía, en minería, en turismo, en servicios, en otras industrias. Sí, Argentina es un país que está dotado de recursos naturales, de capacidad, de cultura, como para salir adelante y realmente tener un buen proceso de desarrollo, ¿no? Río Negro. El lunes 14 de julio explotó un pozo de extracción de gas no convencional en la localidad de Allen. Dialogamos con Juan Carlos, integrante de APCA, Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que nos relata lo ocurrido. 5:30 de la mañana avisan vecinos acá de la costa, de la costa oeste, que se había producido una fuerte explosión y las llamaradas, ¿no? Unas llamas altísimas, más casi de 30 metros, y que la policía tenía cortado el acceso a la costa desde la ruta 22, que está cerquita, y desde la costa hacia la ruta 22. O sea que si hubiese ocurrido algún accidente, la gente no tenía por dónde salir. Consultado por las características del pozo, esto nos dijo. Estaban a 3.006 metros, estaban, y dicen que se le había quedado atascada una herramienta. Y bueno, y que ellos dicen que lo que se prendió fuego es gasoil y arena. Pero eso se lo pueden decir, que se lo no sé, a alguna gente que nunca vio que el gasoil y la arena no se prende fuego, porque si vos no la arrimás un poco no se prende fuego eso. Claro. Pero después charlando con gente, con ingenieros de petróleo que también están, que nos ayudan en la asamblea, eso fue una fuga de gas, se encontraron con un bolsón de gas y salió con gas y petróleo, que podía haber sido terrible, podía haber sido un accidente que le hubiese costado la vida a un montón de gente acá en el barrio. También nos cuenta otro caso ocurrido hace muy poco tiempo en la zona. El 19 de marzo de este año, en el Pozo 141, en la calle 11, también pasó una cosa similar, que fue gravísimo también eso, porque ahí las cosas, los informes que ellos decían, que no, que era algo normal, no, mentira, no fue normal. El problema que hubo ahí es que reventaron dos válvulas, era muy grande la presión que se encontraba con el bolsón de gas, reventaron dos válvulas y la última soportó y salió por los caños que ellos hacen los venteos. Pero también fue terrible eso. Al vecino que está ahí menos de 50 metros del pozo, en la casa, le movió los tirantes del techo. Por último, le preguntamos por la respuesta que dio el Estado Municipal y Provincial ante estos hechos. Ninguna. El gobernador está apurado para que se firme el contrato de renegociación con Petrobras. Uh-huh. La intendenta es un lacayo del gobernador. La intendenta es una doctora, que también, como yo te decía, que hacen el juramento hipocrático en defender la vida, y no se aparece por ningún lado. El día de la explosión, el lunes pasado, nosotros estuvimos ahí desde las 6 de la mañana y estuvimos hasta las 3 de la tarde y ella no se presentó en ningún momento. Y después salió, tiene la cara como piedra, de salir por los medios a decir que ella vino al pozo y no estuvo jamás en el pozo. No se preocupa por la gente acá, por sus habitantes, por la gente que la votó. Para nada. Ella no tiene contacto con la gente, como a nosotros también. Nosotros estamos de agosto del 2012 peleando con la asamblea, por estos tipos de perforaciones, y jamás nos recibió a nosotros. El nuevo DNI promovido desde el Ministerio del Interior tendrá un chip con la historia clínica de cada persona y el uso de transporte público. El anuncio del nuevo DNI abre un debate sobre los límites del Estado a la hora de controlar la vida privada. Andrés Pérez Esquivel, sociólogo y miembro de la Red Latinoamericana de Vigilancia, comentó sobre las implicancias de este proyecto. La verdad es que no queda bien claro, por lo menos con los argumentos que dio, cuál es la necesidad, la urgencia, por qué es imprescindible modificar nuevamente el documento. Uh-huh. Estamos hablando ya, como vos mencionabas, es un carnet de identificación que va mucho más allá de garantizar la identidad a cada ciudadano. Eso es un derecho y bueno, está bien, pero lo que está planteando el ministro Randazzo ya excede por lejos el DNI tal como lo entendíamos y como se debe entender. Esto ya permite prácticamente una especie de llave maestra a nuestras vidas, en las cuales van a estar los datos biométricos, que son las huellas dactilares, el rostro, firma, después todos los datos biográficos, que son los vínculos, la historia clínica, y después la rutina diaria, que van a ser consumos, porque va a permitir hacer consumos. Y van a estar los recorridos de la SUBE. Y el recorrido de SUBE. Entonces, ahí lógicamente se debate el asunto de toda esa información, donde va a estar resguardada y qué garantías hay de que no sean inviolables esos chips. Por otra parte, Pérez Esquivel resaltó que en distintos países del mundo esta iniciativa no fue apoyada, ya que la información que circularía perjudicaría la privacidad de las personas. Y ahí es donde entra el debate internacional, porque en Inglaterra, por ejemplo, en 12 minutos lograron, cuando quisieron implementarlo, lograron violar la seguridad de estos chips e introducirle datos falsos. Claro. Y bueno, en Inglaterra empezaron a implementarlo y lo echaron para atrás. Por ejemplo, España, desde donde Randazzo hizo el anuncio, su propio DNI no incluye tanta información como la que planteó oficialmente Randazzo. Claro. Después, por otro lado, tenés Israel, que sí está implementando esto, pero en periodo de prueba, y el gobierno entrega estos DNI, pero tiene que avisar sobre los riesgos y es de manera optativa la incorporación y la aceptación de estos DNI. Uno claro. puede elegir el que tiene chip o el que no. Pero bueno, después, por ejemplo, en Francia lo declararon anticonstitucional. Bien. Y también en Estados Unidos también Obama lo quiso implementar y no pudo. Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando de que, y estos se supone también son países de primer mundo desarrollados, tal como el planteo Randazzo, y que por algo no lo están aceptando y tienen hipótesis de conflicto bélicos o terroristas, ataques terroristas que nosotros no tenemos y aún así dicen, bueno, esto no nos conviene porque nos vulnera más, nos da más inseguridad porque si esto cae en manos de organizaciones criminales, después ellos pueden extorsionar a cualquier gobierno, porque el gobierno no puede salir a decir, bueno, disculpen ciudadanos, pero perdimos la información de todos ustedes. Buenos Aires. Se cumplieron 20 años de la masacre de la AMIA. Laura Ginsberg, referente de APEMIA, quien perdió a su esposo José Enrique en el atentado, se refirió al encubrimiento de los primeros 10 años. Han pasado 20 años. En la primera década, todo estuvo puesto al servicio de encubrir a la conexión local. ¿Quiénes fueron la conexión local? Y bueno, empezó con Tegeldini y Rivelli, que luego de un juicio fraudulento quedaron absueltos por una decisión política del Estado argentino de negociar con Tegeldini a través del juez, a través de el jefe de la inteligencia, de los servicios de inteligencia del Estado, a través del ministro del Interior, vale decir, hubo toda una articulación política para encubrir a los responsables. Todo fue una construcción jurídico-política para encubrir a los responsables, o por lo menos a los primeros eslabones de esa responsabilidad local. Ginsberg analizó también la trama de encubrimiento luego de la caída de las Torres Gemelas. Después del 2001 y de la voladura de las Torres Gemelas en Estados Unidos, empieza una campaña sistemática para demostrar que aquí en el mundo existe un accionar terrorista, un accionar terrorista internacional, del terrorismo internacional, que resulta que ahora también voló la AMIA hace 10 años. ¿Quién pasa a ser el centro de esta acusación? Pasa a ser Irán como parte del eje del mal en Medio Oriente. La Argentina se sube a esa acusación sin pruebas, porque lo concreto es que pasaron 20 años y no pudieron mostrar una prueba, ni de la responsabilidad iraní, o siria, o libanesa, no sabemos. No pudieron mostrar una sola prueba. Nosotros no decimos que no tuvieron nada que ver, sencillamente decimos que no hay ninguna prueba que el Estado haya podido mostrar. Hay sobradas pruebas de la participación del Estado argentino en el encubrimiento y en la criminalidad del atentado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la segunda década, en los últimos 10 años? Es que el imperialismo pega un giro y en lugar de acusar a Irán como parte del eje del mal y de las acciones terroristas en el planeta entero, pasa a una etapa en donde reconoce que ellos, por lo menos, tienen que ir a un acuerdo político con Irán fundamentalmente en materia de energía nuclear, porque los necesitan como aliados para poder salir de todos los focos de conflicto que el propio imperialismo generó en Medio Oriente. En este contexto, concretamente, las grandes potencias, Estados Unidos e Irán, marchan el próximo 20 de julio a firmar un acuerdo. Y es por eso que el gobierno de Cristina Kirchner, hace más de un año y medio atrás, resuelve ir a un acuerdo político con Irán para superar el problema de la AMIA. Y ahí es cuando se firma la ley del memorando, que viene a ser una ley de punto final. La ley del memorando no dura ni un año. La presidenta el primero de marzo tuvo que reconocer que el memorando fracasó y que no tiene nada para mostrar. Laura Ginsberg es la hija de Laura y José. Tenía un año y medio cuando ocurrió el atentado y también se refirió a la secuencia encubridora de la conexión local. Las sucesivas causas que se abrieron por el encubrimiento de la propia causa tampoco han llegado a una resolución ni se ha incluso condenado a los propios encubridores. Es decir que, en definitiva, lo que han perpetuado los sucesivos gobiernos, desde el gobierno de Menem hasta el gobierno de los Kirchner, es la propia impunidad. Néstor Kirchner en el 2005 dijo claramente que el Estado argentino era responsable de la perpetración del atentado y, sin embargo, hoy, casi 10 años después, se continúa sin ningún responsable del lado del Estado argentino que esté procesado y condenado por el propio encubrimiento. Por eso para nosotros es fundamental que acá se investigue la conexión local. La Plata. Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, se refirió al pedido de ampliación de indagatorias en el juicio a la Cacha y a la respuesta del tribunal. En el juicio oral se va recabando la prueba. Y, queda claro que, supongamos, si viene la familia a quienes ya se les han restituido los restos de tal o cual compañero, que ese compañero fue asesinado, no fue solamente privado de su libertad y torturado. Entonces llega un momento en que lo que pedimos es una ampliación de la indagatoria y que, bueno, que se lo juzgue no solamente por el secuestro, la privación ilegal, la tortura, sino por el homicidio, porque son responsables. Y a esto el juez hizo lugar, nada más que en dos casos, y en el resto de los 20, 21 casos restantes, no. Eloy ratificó la importancia de sostener la calificación de desaparecidos en los casos en los que no se hallaron los cuerpos de los secuestrados. Nosotros sostenemos la figura del desaparecido, el compañero que del cual o no se han recuperado los restos o ningún compañero es testigo de su asesinato. Para nosotros debe sostenerse la calidad de desaparecido, porque eso es lo que hace a sostener la veracidad de esta historia. La querellante, integrante del colectivo Justicia Ya, opinó acerca de la figura del genocidio. Si en alguna de las tantas veces que los organismos querellantes pedimos en primera instancia, señores, esto es genocidio, hay que indagarlos como genocidio. Acá hubo esto, tal compañero, tal otro compañero, están asesinados, porque sus restos, porque esto, porque lo otro, no son solo 20 imputados, tenemos un listado de 90 y pico, no solo son 200 compañeros los que pasaron por ese lugar, son 450. Si alguna vez la postura, la decisión política fuera la de no sostener la impunidad, esos planteos se acompañarían en lo judicial, y no es lo que ocurre. Uh-huh. Es muy excepcional, a pesar de los años y de que todo el mundo se llena la boca hablando, es muy excepcional que haya un fiscal que hable de genocidio. Acerca de los juicios en general y de la posibilidad de que se cierren en el 2015, Nilda Eloy sostuvo: siempre reconocimos a estos juicios como juicios penales, por supuesto, pero como juicios políticos. Y acá hay una voluntad política muy clara. Porque hablo de una voluntad política y hablo de una voluntad política de sostener la impunidad, juicios acotados a determinada sector de la cadena de mando, siempre los mismos, más o menos eso. ¿Eso qué hace? Mantiene la impunidad sobre el resto. Entre lo que pasó y la forma que acotaron y abreviaron y cortaron la posibilidad judicial en los 80. Es decir, en los 80 hicieron el juicio a la Junta, se empezó el circuito CAMPS y después, bueno, se tomaron esas grandes medidas, ¿no? Las leyes de impunidad y se terminó la historia. En ese momento no existía la figura del querellante. Ahora sí. Y eso implica un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No van a poder acabar con todos los juicios en el 2015, aunque tengan ganas. Córdoba. Concurso de licencias radiofónicas en el interior de la provincia. Marcos, de Radio La Megafónica Villa María, integrante de la RNMA, nos comenta acerca de la jornada que AFSCA realizó el jueves 17 de julio en la Universidad Nacional de Córdoba. En la UNC se realizó la apertura de los sobres, la apertura pública de todos aquellos que se habían presentado. Ahí uno se puede enterar justamente qué otras organizaciones pretenden acceder a las licencias, y en el caso de los medios sin fines de lucro, que por como está establecida la ley es un abanico muy amplio, nos encontramos con una gran cantidad de fundaciones, una gran cantidad de organizaciones evangelistas y en muchos casos hasta una misma personería presentándose en una multiplicidad de localidades para obtener licencia. Muchos los mandaron a los pliegos y ni siquiera fueron a la apertura. La verdad que en el caso de los sin fines de lucro no había mucha gente, sí en el caso de la licencia comercial, que estaba un poco más lleno el auditorio. Lo que no quita que dentro de los sin fines de lucro sea una cuestión homogénea, digo, las diferencias eran muy manifiestas, y mucho más cuando uno empieza a analizar, buscando en internet o de otras formas, quiénes son esos actores que se presentan, y se encuentra con actores muy chicos y actores que son más grandes que incluso la mayoría de los medios comerciales que se presentaron. Hay que entender que no siempre sin fines de lucro significa pequeños actores sociales anclados en una territorialidad, sino en muchos casos son fundaciones muy grandes y con muchos recursos que se presentan. Ya vamos a tratar de hacer un análisis de las otras, como para ver eso, cómo se va componiendo este nuevo mapa que supuestamente viene a dar multiplicidad de voces. Hay que estar muy atento, agarrar el listado de los oferentes e ir analizando, digamos, como un trabajo también de militancia, de ver quiénes son esos actores que se presentan a estas oportunidades que supuestamente buscan democratizar el espectro radiofónico. Puntualmente en Villa María, Marcos nos comenta quiénes se presentaron al concurso. Bueno, en el caso de Villa María se concursaban tres licencias para sin fines de lucro, de las que hubo seis oferentes, uno de ellos somos nosotros, como Radio Comunitaria Megafónica, y después se presenta también el Diario de Villa María, que es una cooperativa, una radio que también está funcionando, que es la radio regional de Atilra, y dos fundaciones más, de las cuales no tenemos mucho conocimiento, y una radio evangélica también, Cita con la Vida. Así que entre esos seis se concursan las tres licencias. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.